del Grupo Municipal Andalucista, de Trastada, se refiere a la iniciativa legislativa municipal por la transparencia, una proposición de ley relativa a la modificación de la Ley 1/2014 de 24 de junio de Transparencia Pública de Andalucía. En la misma se contiene una memoria, un preámbulo y una modificación del texto normativo, y la propuesta de acuerdo dice, en su parte resolutiva, dice así: primero, aprobar la iniciativa legislativa arriba expuesta; segundo, como ayuntamiento promotor de la iniciativa, se aprueba que el representante titular del ayuntamiento en la comisión promotora sea don José Antonio Bautista Piña y doña María Jesús Pérez Gutiérrez sea su suplente. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Andalucista. Bien, esta iniciativa que traemos, pues todos conocemos que por parte de la Junta de Andalucía se ha proclamado una legislación sobre transparencia, y nosotros pues creemos que hay que completarla con una serie de cuestiones. Entre otras, pues creemos que es importante e interesante que, entre otras cuestiones, se amplíe el ámbito subjetivo de esta ley, que se amplíe a miembros del Gobierno y a altos cargos de la Administración autonómica y local, que los partidos políticos, las organizaciones sindicales y empresariales como destinatarios de estas normas, pues sean de obligado también cumplimiento esta legislación que solamente se les aplica actualmente a otras entidades, que el silencio administrativo que se contempla en esta ley pues sea positivo, que aparte de eso pues sea obligatorio el publicar los conceptos retributivos de dietas y aportaciones en especie, gastos domésticos de las residencias oficiales y consumo de teléfono, el que se haga obligado una justificación detallada de los usos de los coches oficiales y de los gastos de los viajes oficiales que se hacen por parte de los miembros de las diferentes corporaciones, la publicación de la financiación de los partidos políticos y sindicatos que perciben fondos de las administraciones, tanto autonómicas como locales andaluzas, y que se establezca un régimen sancionado para todos aquellos que incumplen esta normativa. En definitiva, de lo que se trata es de ser más transparente, porque consideramos pues que la ley actual tiene esas deficiencias y que se complete con estas cuestiones y con estas sugerencias que se están haciendo por parte del Partido Andalucista. No las detallamos todas, no las vamos a enumerar todas y cada una de ellas, porque para eso está el documento en su integridad y el que tenga interés pues podrá consultarlo perfectamente. Y, por supuesto, creemos también una cuestión fundamental, y es que se cree un portal de transparencia al que pueda acceder cualquier ciudadano que busque cualquier tipo de información de la que estamos haciendo referencia. Simple y llanamente, y sin querer extendernos mucho más, pues eso es la propuesta que se hace por parte del Grupo Andalucista. Tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida y Los Verdes, convocatoria para Andalucía. Muy bien, muchas gracias. Yo me voy a ceñir primeramente en la motivación que, cuando se presentó esta misma propuesta, esta misma moción al Pleno, y se motivó el que en el periodo que estamos, en el proceso electoral en el que estamos, pues se vio incluso positivo por parte del proponente de que incluso pues se dejara sobre la mesa, ateniéndonos a esta situación temporal en cuanto abocados a unas elecciones autonómicas. Pero luego también hay otras razones de peso. Como él bien ha dicho, pues con fecha 24 de junio se promulgó la Ley de Transparencia Pública de Andalucía. Eso se hizo después de todo un año o algo más, en una fase del proyecto de recogida de aportaciones, se habilitó la red, se hicieron convocatorias en cada una de las provincias, hubo participación de colectivo a nivel individual, a nivel de expertos, conocedores en la materia. Es decir, que hubo todo un despliegue por parte de la Junta de Andalucía, con idea de consensuar un proyecto de esta índole pues con el máximo posible de perspectivas. Yo creo que se ha hecho un trabajo posiblemente, incluso como todo lo que se hace, posiblemente pues perfeccionable, ¿no? Es posible, no me cabe la menor duda. Todo es mejorable en esta vida. Pero tras la aprobación por el Consejo de Gobierno del proyecto de ley de transparencia pública de Andalucía en junio del 2014, el texto se remitió al Parlamento de Andalucía y fue aprobado por unanimidad por parte de todos sus grupos parlamentarios. En este caso son tres: el Partido Popular, el Partido Socialista y Izquierda Unida. Yo creo que posiblemente, ya digo, será mejorable, pero el consenso que ha habido, la participación que ha habido y luego el resultado de la votación que se aprueba por unanimidad, yo creo que además, abocado como estamos en este proceso ya, que ya estamos en pre-campaña y vamos a entrar en campaña, posiblemente de aquí a muy poco tiempo, pues esta misma propuesta que se hace a través de los ayuntamientos, pues los grupos, habrá grupos municipales que podrán, perdón, grupos parlamentarios que podrán plantear sus mejoras de dicha ley. Yo por ahora me quedo con la que hay, porque no tengo por qué poner en entredicho el trabajo que se ha hecho desde la Junta de Andalucía con la participación tan amplia que ha habido y la nuestra propia. En este sentido, pues en caso de que se vaya a votación, pues la votaré en contra. Muchas gracias. Gracias, Grupo Popular. Bueno, pues la verdad que el mes pasado, cuando también venía esta moción, una de las razones que decíamos era que, bueno, que el Parlamento estaba disuelto, era, bueno, no veíamos que fuera un buen momento para llevar nada al Parlamento. Y aparte, bueno, está claro que esto ha sido una ley que se ha votado en el Parlamento y que es allí los parlamentarios los que tienen que discutir y los que tienen que hablar sobre pues todos estos artículos que van en la ley. Por lo tanto, pensamos que no es desde el Ayuntamiento donde hay que hacer ninguna modificación, que para eso están los parlamentarios. Así que, bueno, no es el momento, tenemos tampoco adecuado. Así que votaremos también en contra. Gracias. Gracias, Grupo Socialista. Bueno, desde el Grupo Municipal Socialista, sin entrar en el fondo de esta propuesta, mantenemos la misma postura que en el pleno anterior. Entendemos que en el momento en el que viene a debate está fuera de lugar. Estamos con una comisión permanente en la que no hay sesiones del Parlamento de Andalucía y que el PA lo que tiene que hacer es presentar su proyecto de transparencia en Andalucía a los ciudadanos y los ciudadanos que le den el respaldo o lo que entiendan que le tienen que dar. Utilizar este ayuntamiento como instrumento para hacer pre-campaña en la autonómica, que ya la semana que viene estamos en plena campaña, me parece un despropósito absoluto y desde luego mi grupo no va a estar a favor de que el ayuntamiento esté para estas cosas. Con lo cual vamos a votar en contra. Gracias. Gracias. ¿Votos en contra? ¿Tengo la palabra? Sí, tiene la palabra el portavoz del Grupo Andalucista. Muy bien. Simple y llanamente, volver a reiterar, es una ley que está consensuada, ¿vale? Pero todos nos equivocamos y todo es mejorable. Y probablemente, pues, si hay defectos o hay cosas que se pueden mejorar, hay que aprovechar las oportunidades que tengamos. Medios, pues todos los que hay a nuestro alcance. No me sirve decir que es que para eso están los parlamentarios o para eso están los diputados, porque precisamente cada vez que estamos hablando de más participación de los ciudadanos, cada vez que estamos hablando de que los políticos pues nos equivocamos y tenemos que salir más a la calle a escuchar a los ciudadanos, que nos digan que para eso están los parlamentarios, pues me parece que no es lo más acertado. Porque en esta época en la que estamos, pues cada vez se pide más participación de todo el mundo. Y no solamente eso, sino que la iniciativa legislativa municipal pues es un medio que tenemos a nuestro alcance y que está completamente regulado y se puede utilizar y está al alcance de los municipios. Y el no utilizarla, pues nos parece que no sería operativo. Que estemos en plena campaña o que estemos en precampaña, a nosotros nos da exactamente igual. Nosotros en nuestras propuestas pues tenemos, además, entre otras cuestiones, que vamos a ser muy transparentes, que estamos siendo muy transparentes y estamos luchando por la transparencia. Y eso es pues una de las cuestiones que, además de eso, pues nos mueven a nosotros. Y no solamente eso, sino que con esta legislación pues lo que pretendemos es que esto no se quede en una mera promesa electoral, sino que en el futuro estemos atados por esta ley y tengamos que rendir cuentas a los ciudadanos, que son al final pues los que nos ponen y nos quitan de los sitios. Y por eso creemos que es importante en estos tiempos en los que estamos pues que se sea lo más transparente posible y que ese ámbito de transparencia pues llegue a todas las cuestiones, ¿no? ¿Alguna palabra por la oración? No hay nada. ¿Votos a favor? ¿Votos en abstenciones? ¿Votos en contra? No queda aprobado.